distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces, diferentes voces, y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente, una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Puente, el programa de radio que hacemos desde el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias, este programa que depende justamente de la Secretaría de Extensión de las Facultades Sociales. Saludo a mi lado, está Laura Sud, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Luciano? Muy bien, y los invitamos a que se queden del otro lado todos los que nos están escuchando. Sí, y también saludamos a las radios que retransmiten El Puente, por ejemplo, Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, AFM 94.1, Radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Social 93.5 del Jawel, Provincia de Buenos Aires, Radio Radmeli de Formosa y Radio Comunidad Enrique Angeleri, FM 105.7 en Neuquén. Así es, y les invitamos a todos a que se sumen al debate. Hoy vamos a continuar hablando sobre las migraciones en Argentina, los grupos y comunidades que viven en nuestro país. Así que los invitamos a todos y abrimos, como siempre, la puerta al debate para que participen de esta discusión que abrimos todos los programas del Puente. Sí, por eso los que se quieran comunicar pueden hacerlo por mail al puente@sociales.uba.ar, por Facebook El Puente Radio o Twitter @ElPuenteRadio. Y así arranca un nuevo programa del Puente. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @ElPuenteRadio. Les recordamos a todos, Laura, los que nos escuchan del otro lado, se están iniciando ya las inscripciones para los nuevos cursos de formación específica para organizaciones comunitarias. Los cursos empiezan el 8 del 10 en la sede de Santiago del Estero 1029 de Ciencias Sociales. Hay 4 talleres. Sí, van a ser los miércoles de 14 a 17. Los talleres son herramientas para el trabajo comunitario, prevención de la violencia de género, hábitat y medio ambiente y abordaje preventivo en el uso de drogas. Esto se va a hacer en la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero 1029, el miércoles 8 de octubre, de 14 a 17. Y les recordamos a todos que están destinados a dirigentes de organizaciones sociales y comunitarias, referentes barriales con inserción territorial, y no están dirigidos a técnicos, profesionales, graduados, estudiantes, universitarios o funcionarios públicos. Es importante recordarlo. Se entrega también un certificado de la Facultad de Ciencias Sociales y también va a haber becas de viáticos para aquellas personas que lo requieran. Arrancamos el programa, como dijimos, vamos a continuar hablando sobre migración. En este caso nos escucha del otro lado Florencia Masadi. ¿Cómo está, Florencia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Luciano te saluda. Estamos acá en el estudio con Laura también, te saludamos. Ella es licenciada en Historia de la Facultad de la UBA, en realidad, y es directora también del Festival de Cine Migrante. Sí, efectivamente. Contanos un poco de qué se trata el festival. Se va a estar desarrollando del 7 al 15 de octubre en Buenos Aires, esta quinta entrega del Festival de Cine Migrante. Sí, bueno, el festival ya hace 5 años que se desarrolla aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es un festival internacional que trae una propuesta cinematográfica en torno a poder reflexionar acerca de la movilidad humana en la contemporaneidad, ¿no? Acompañando un proceso que se abrió en la Argentina a partir del año 2003 con la sanción de una nueva ley migratoria que establece el derecho a migrar como un derecho humano que reconoce, mejor dicho, el derecho a migrar como un derecho humano dentro de su legislación, una legislación que es absolutamente vanguardista a nivel internacional, porque es la primera vez que este derecho que está dentro de la Convención de los Derechos Humanos está reconocida en una legislación en un país nacional. Y de alguna manera la idea de Cine Migrante es poder acompañar este proceso de apertura en materia de pensamiento que claro. trae justamente esta ley, con una gran cantidad de materiales cinematográficos que hace muchísimo tiempo que están presentes en festivales internacionales y que han ganado muchísimos premios y que todavía no están teniendo un espacio en la agenda cultural. Y Florencia, ¿qué países participan del festival y cómo se trabajan estas temáticas dependiendo de los países? La verdad es que como países participan es como muy difícil decirte cuántos porque son muchísimos. Tenés muchos países de América Latina presente, obviamente que la temática está presente en todo lo que es Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, todo lo que tiene que ver con el desplazamiento en Colombia, obviamente muchas películas africanas sobre la migración interna y la migración de África hacia Europa, películas francesas, españolas, inglesas, películas de Europa del Este, películas filipinas, o sea, la verdad es que la temática de la movilidad humana es una constante y es una esencia de nuestra vida. Y en la contemporaneidad la crisis de los estados-nación hace un poco a que la identidad empiece a ser cuestionada, una identidad solamente en torno al estado-nación empieza a ser cuestionada, y el cine como disciplina de nuestra sociedad, también disciplina artística, es parte presente de esa reflexión. Y atentos todos porque la convocatoria que hacen se abre año a año, desde el 2010 vienen trabajando con bastante regularidad. Sí, hace ya 5 años, el festival la verdad es que tiene un desarrollo en la ciudad muy importante, nacimos, como siempre decimos, muy grandes, o sea, ya el primer festival tuvimos 4.500 personas de asistencia, bueno, ya el último año ya tuvimos como 5.700 personas, y venimos siempre como pensando la temática de diversos lugares, y la verdad es que como va evolucionando a lo largo de todos los años la programación va cambiando en torno a esa evolución, ¿no? Y aparte de la proyección de películas, se puede ver en la página que hay una serie de seminarios y talleres que van a estar realizando. ¿De qué se tratan esos talleres y si son abiertos a que cualquiera pueda ir y presenciarlos? Sí, el festival tiene varias acciones, ¿no? O sea, el festival es un espacio artístico de reflexión en torno a la identidad. Es un festival artístico de reflexión en torno a la necesidad de un reconocimiento igualitario de todas las personas, hayan nacido de donde hayan nacido. Y entonces no solamente es un festival de cine, sino también es un espacio para ocupar, una acción de ocupación del espacio público. Entonces siempre trabajamos el festival a través de lo que nosotras denominamos como intervenciones en el espacio urbano. Y este año por primera vez tenemos la suerte de organizar el primer encuentro latinoamericano de artistas urbanos con dos referentes muy importantes para nosotras dentro de esta disciplina, que son Mazatl y Stingfish. Mazatl es muy conocido porque es el grabador del movimiento zapatista, del EZLN, durante muchísimos años. Y Stingfish es un artista urbano muy conocido también porque sus rostros están casi en todas las ciudades de este mundo, multiplicando esa diversidad a través de los rasgos. Y al mismo tiempo, bueno, aparte de las actividades, de las intervenciones y de los talleres que ellos van a dar, organizamos un seminario de formación para periodistas que tiene, bueno, es con inscripción previa. El seminario concretamente tiene que ver con poder aportar también, no solo desde la disciplina artística, sino también desde el ámbito del pensamiento y concretamente desde lo que tiene que ver con la construcción de la noticia en los medios de comunicación, acerca de justamente esto, ¿no? De cómo los medios de comunicación construyen la imagen del migrante, la imagen de la otredad, y cuánto de esa construcción a veces aparece sesgada por la vinculación casi, podríamos decir, histórica, que se hace entre la otredad, entre el migrante, entre el que viene de un espacio diferente, y distintos aspectos negativos como, no sé, la invasión, la delincuencia, el crimen, la droga, ¿no? Claramente Cine Migrante apunta a reflexionar en torno a concretamente los hechos que sucedieron en los últimos meses, de declaraciones tanto de funcionarios del gobierno nacional como funcionarios políticos o distintas fracciones políticas, que empezaron una vez más, como en la década del 90, a circunscribir la presencia migratoria a determinados sectores, ¿no? Sí. A determinados ámbitos económicos de la sociedad, ¿no? Como diciendo, bueno, todos los migrantes son delincuentes o todos los delincuentes son migrantes. Eso es una construcción falaz, absolutamente falaz. Es una construcción histórica que se hizo de siempre, que no viene de ahora, pero que, bueno, la idea es justamente acompañar, a reflexionar en torno a, bueno, cómo los medios de comunicación construyen esta imagen a nivel internacional, la construyen también a nivel nacional, cuáles son los medios, cómo es el buen y el mal tratamiento mediático de la temática migratoria. Bueno, Florencia, estamos recorriendo acá un poco la página del festival y todas las actividades que hacen en torno a esto, www.cinemigrante.org, y está muy buena. Hay un detalle de toda la programación día por día, y como decías vos, abarca países desde México, Francia, España, Noruega, Suecia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Italia, Portugal, entre otros países. Una propuesta muy amplia, y bueno, que completando, como decíamos ahí, con las charlas y todo, está abierta la invitación para que todos se acerquen del 7 al 15 de octubre. Del 7 al 15 de octubre, con entrada libre y gratuita en el espacio Inca Kilómetro Cero, conocido como Cine Gomón, en Avenida Rivadavia al 1600, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, Florida 943, y en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación en Alcina al 1800, un circuito de que dista solamente de 5 o 6 cuadras, para lo cual de 3 de la tarde a de la noche, todas las funciones con entrada gratuita, pueden ir y venir caminando. ¿Y cómo se hace para conseguir la entrada? Sí, ¿hay que ir antes? Hay que venir, sí, y hacer la cola, y es hasta completar sala, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Florencia, y dejamos abierta la invitación para todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí hablábamos con Florencia Massadi, directora de esta edición del Festival de Cine Migrante, en su quinta edición, del 7 al 15 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando En el puente de Kenny Arcana con Hija del Viento. J'ai mis les voiles, oui, j'ai tué l'impossible. Ici, fille de l'étoile, vie de tes poires, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis et file quand les signes le décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent sur la route. Vers l'inconnu, j'écris mon récit, terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exhibe. Fille du vent de l'énigme, libre mais digne, je me délivre, éternelle pèlerine, digne ennemi de la routine, la tête pleine de rimes. L'heure où leur monde s'engloutit, sanglotant, je suis parti là où le soleil a le sourire. En quête de ce dont juste la mal souvenir, liberté, mon fou rire, elle dicte ma voix. Je combats l'inertie, appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine, je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. J'avance entre les hauts et les bas, je rebondis quand le sol s'écroule sous mes pas. J'ai grandi sous l'étoile, en crise, trop rempli, mon glacial froid bondit. Peut-être un stade, pas tant pis, en vie, tant que l'aventure m'appelle. C'est en marchant sur la terre que je guéris de ma peine. Élan de folie aux yeux de l'autre, je tourne autour du soleil, libre comme l'air et le sourire aux lèvres de train. Je suis parti par la fenêtre pour être libre. J'ai morflé quand j'avais pas l'âge de l'être. Alors nique ta morale, peut-être vie à l'occasion. Una vita loca, ma vie un hymne à l'audace. Tous à nos places, jamais. La terre est mon pays, pèlerinage ou périple. Être libre ou périr comme un filet d'eau pure. Sur mes plaies si brûlantes, connectées au présent. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi, fille du vent. Parce que je suis né pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi, appelle-moi, fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Je suis bien qu'en mouvement, retrouvant sans mes tourments. l'ouvrant. Je cherche Dieu loin des masses et des couvents. J'ai souvent pensé à tout plaquer pour vivre mon esprit pleinement. Tellement le monde moderne est éprouvant. Mais ma mission est ici, alors je pars et reviens. Comme quoi mon chemin ne partait de rien. Mes pas viennent de loin et n'ont pas fini de marcher. Jusqu'au lever du jour ou quand la mort viendra me chercher. Je partirai aussi libre que quand je suis arrivé. Entre les marées, la vie m'a appris à naviguer. D'expérience en expérience comme une lame allumée. Je polis ma pierre jusqu'à voir mes propres soleils s'aligner. Fille du vent, j'ai jamais oublié qu'on était tous frères. Qu'on ne souille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes. M'en veux pas si le système je déserte. Appelle-moi fille du vent. Parce que je combats l'inertie, la routine je fuis. Appelle-moi fille du vent. Parce que la vie est mouvement, leur système n'est qu'un sable mouvant. Appelle-moi fille du vent. Parce que je suis née pour vivre entre les mailles de vos filets. Appelle-moi fille du vent. Parce que la routine endommage, parce que la vie est mouvement et que je veux lui rendre hommage. Fille du vent. Appelle-moi fille du vent. Ciencias sociales y las organizaciones se juntan. Escuchadas en el puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente, Laura, y ya estamos en compañía de Natividad Obeso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el público oyente, a ustedes. Muchas gracias por invitarme a vos, acá al programa. Haber venido al puente. Natividad, le contamos a todos, forma parte de AMUNRA, Asociación Civil de Derechos Humanos. Sí, es una asociación civil de derechos humanos de mujeres migrantes y refugiadas. Así de es. Todas las nacionalidades, ¿no? Y tienen muchísima actividad en la asociación. Muchas actividades, la verdad que hoy se hizo un espacio en sus tareas y por suerte pudo acompañarnos en el programa. Y empecemos a hablar un poco de la tarea que hacen desde AMUNRA. ¿Qué servicio de asistencia brindan y cómo se manejan? Bueno, mira, nosotros el primer servicio de asistencia que brindamos es un poco la regularización migratoria, porque para todo migrante en un país de destino, realmente lo primero que tienen que solucionar es su regularización. Entonces, bueno, tratamos de asesorarlas, de acompañarlas, de contenerlas, o sea, en diversos espacios. Algunas tienen situaciones difíciles en los consulados, entonces también vamos a los consulados. Claro. O en los países de origen, nos comunicamos con algunos organismos en los países de origen para poder conseguirles alguna documentación que ellos necesitan. O sea, eso, hacemos asistencia a víctimas de violencia, sobre trata laboral, violencia laboral. Tenemos un equipo multidisciplinario dentro de la organización. ¿Y cómo hacen las mujeres para acercarse a AMUNRA? Mira, esto es una información boca a boca. Y aparte, sí, o sea, sobre todo eso es, y también ahora nosotros desde hace 3 años tenemos un proyecto de Fondo de Mujeres del Sur, que es una organización que se dedica a buscar fondos para organizaciones de la sociedad civil de base. Entonces, bueno, ellas nos dieron un proyecto, entonces por medio de eso tenemos un proyecto que se llama Carpa Itinerante para mujeres migrantes externas e internas, sobre derechos laborales, prevención del trabajo esclavo, la trata y el tráfico. Entonces, bueno, con esa carpa salimos a los consulados, a los barrios donde hay migrantes, a plazas donde generalmente van las migrantes, las familias migrantes, los domingos. Vamos a todas las ferias que organiza el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en todos esos espacios tratamos de salir a difundir realmente las herramientas legales que sirven para defender los derechos de los migrantes. Claro, estar como la presente ley, y hacer campaña. Claro, como la ley 25871, que es la ley del migrante, pero que muy pocas personas lo saben y muy pocos organismos, y como la ley 26844, que es la ley de trabajadoras de casas particulares. Claro, el otro día en el programa anterior hablamos con Celeste Castiglioni y nos hablaba también de esto de por ahí que la sociedad o las mismas personas se creen que por ser migrantes no son no tienen los derechos como cualquier ciudadano, y esa es un poco la tarea también que hacen ustedes, de difundir y de llevar adelante esta tarea de que los derechos son para los migrantes y para todos los habitantes del suelo argentino. Ustedes trabajan en diferentes temáticas también. Nosotros trabajamos la temática de la violencia, la temática de trabajo, trabajamos en la temática de la salud, de la educación, la trata de personas, la trata laboral, no género, o sea, son temáticas y los derechos humanos, ¿no? O sea, claro, somos una organización de derechos humanos y los derechos humanos son todos, entonces no podemos darnos el lujo de si alguien viene con alguna, claro, con algún problema, o sea, decirle no, acá no es el espacio para ustedes. Y sobre todo, bueno, la gente va mucho por lo que ahora, gracias a ese proyecto, también vamos llegando más a las comunidades y van obteniendo algunos servicios. De hecho, quiero decirles que todos nuestros servicios en la organización son gratuitos. Claro. Absolutamente, no se cobra absolutamente nada. Se le saca los turnos a la gente, tanto para el certificado de antecedentes como también para el certificado para el turno de migraciones. Y bueno, en base a eso, también nosotros lo que queremos es un poco sentar dentro de la dentro de la sociedad argentina que los migrantes son sujetos de derechos, no son objetos. Claro, ¿no es cierto? También. Entonces, que el migrante realmente que viene a un país de destino, viene a trabajar. O sea, si bien hay personas que malas, o sea, que algunas delinquen, o sea, no todos los migrantes delinquen, y creo que ahora está más que visto en las universidades, realmente hay chicos de diferentes, sí, nacionalidades, pero estamos viendo como un panorama distinto también dentro desde el ámbito de educativo, ¿no? Yo recuerdo en el 2003 cuando estábamos trabajando fuertemente para que realmente los jóvenes migrantes puedan estudiar en la universidad, porque hasta el 2003 no se podía estudiar ni en el secundario ni en el universitario. ¿Y eso por qué era? Y porque teníamos una ley de la dictadura militar, que era la famosa ley Videla, entonces pues no daba derechos esa ley, al contrario, o sea, había deportaciones, había exclusión, marginación, discriminación, sometimiento, racismo, xenofobia, de todo, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que en ese momento nosotros empezamos a luchar, yo recuerdo que estaba el rector todavía Echeverry, entonces, bueno, le solicitamos a él, planteamos realmente que a partir de 90 se dio la gran feminización de la migración acá a la Argentina, entonces realmente esas mujeres habían dejado a sus hijos chicos en el país de origen y ya habían pasado muchos años, esos chicos tenían 16 años, 17 años, ya habían terminado el secundario, empezaban a tener dificultades con los padres, con los familiares que habían dejado, entonces las madres necesitaban recuperar a sus hijos y darles la contención que ellos necesitaban. Entonces ahí en el 2003 logramos que los primeros 41 jóvenes migrantes pudieran ingresar a la universidad con un documento ficticio que nos dieron desde la universidad, que les daban un número de DNI ficticio, y luego, bueno, después a la par luchábamos por la ley de migraciones, y bueno, el 17 de diciembre se aprobó la ley de migraciones y del 2003, y en enero de 2004 entró en vigencia, ¿no? Bueno, pero un trabajo largo y de mucha militancia, seguramente. Y hoy, por suerte, no sé, yo soy estudiante de sociales, de comunicación social, y muchos compañeros hay de otras nacionalidades, no solamente en la Facultad de Sociales, tengo conocidos también en la Facultad de Derecho y demás, o sea, es un trabajo de mucha militancia que han desarrollado durante años. Y también propulsaron mucho la ley de amas de trabajadoras, de casas particulares, ahí está. Sí, porque ya no se dice más. No, amas de casa, no. Ahora ya por ley es trabajadoras de casas particulares. Sí, luchamos muchísimo porque, bueno, la gran mayoría de sindicatos están en las provincias. Claro. Y dentro de dentro de esta organización, el Fondo de Mujeres del Sur, una de las organizaciones que realmente ellas nos financiaban, éramos nosotras las que estábamos aquí en Capital Federal, entonces era como que caía la responsabilidad de nosotros, entonces no podíamos enfocar solamente a las trabajadoras de casas particulares migrantes, porque si no también nosotras mismas estábamos excluyendo a las trabajadoras, claro, de casas particulares general acá nacionales. Entonces, bueno, nos comprometimos muchísimo, trabajamos a pulmón, la verdad que fue muy interesante porque ya el proyecto iba a perder estado parlamentario en el 2012, entonces, bueno, se trabajó muchísimo, así es que logramos que se aprobara la ley el año pasado, ¿no? En el 2013, así es que en marzo de 2013 se aprobó la ley 26844 y bueno, ahora lo que estamos luchando mucho es para que se implemente esa ley. De hecho, nosotros estamos trabajando ahorita muchísimo sobre un proyecto de fiscalización, porque a pesar que existe la ley, hay muy poca información, o sea, claro, tanto empleadores como empleadas no tienen conocimiento de la ley, entonces, bueno, y queremos presentar este proyecto de fiscalización como para poder ir a esperar a las empleadas, a las trabajadoras de casas particulares en los trabajos y ver realmente si que están, o sea, si que están porque hasta ahora vemos que la gran mayoría no están en blanco, de hecho nosotros queríamos formar nuestros propios sindicato de trabajadoras de casas particulares migrantes, pero la gran mayoría no están en blanco, o sea, todas están en negro. Entonces, bueno, ahí estamos en la lucha, estamos dando capacitación, tenemos nuestra asesora legal, que es la doctora Silvina Estranges, es una excelente abogada, específicamente experta en derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares, con la cual realmente trabajamos pulmón también para hacer algunas propuestas al mismo Ministerio de Trabajo, con algunas propuestas para la reglamentación también de la ley. Bueno, pero ahí estábamos diciendo, estabas contando un tema de lucha y de mucha militancia. Seguramente todos, que si no están informados, se van a encontrar con la carpita de Amunra difundiendo esta información. En minutos seguimos en El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente. Un lugar para encontrarse. Volvemos acá en El Puente para seguir hablando de migraciones, pero antes vamos a mandarle un saludo a la gente que estuvo me gusteando y participando en el Facebook del programa. A Cecilia Tejeda, Nando Sendali, Sofía Caliba, Gabriela Mencini, Guadalupe Colombo, María Sole, Lean Leyenda, Daniela Miwitz. Así es, entre otros saludos que pasaron por la red social y tenemos nuevos amigos también ahí que se están sumando al Facebook de El Puente Radio. Y como dijimos anteriormente, se vienen los cursos de formación específica para organizaciones comunitarias y vamos a hablar, siempre la llamamos a Bárbara Labecki, una de las organizadoras del programa, pero esta vez vamos a hablar con una ex alumna, digamos, o ex participante de los cursos. Estamos en comunicación con Patricia Roldán. Patricia, ¿cómo estás? Luciano te saluda y Laura de este lado. Buenas tardes, Luciano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Laura, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Les contamos a todos que Patricia asistió a los cursos generales que se dictan desde el programa en el 2012, ¿sí? Sí. Así es, en representación de la cooperativa Fuerza Podestá. Fuerza Podestá en ese momento, sí. Así es. Contanos un poco cómo fue esta experiencia de cursar en estos talleres y si era la primera vez que cursabas en la universidad. En realidad, sí, era la primera vez, era mi primera vez en una universidad. Claro. Y era algo fantástico. Y bueno, sí, fue mi primera vez. Ahí está. Fue muy positivo y la verdad que muy enriquecedor, ¿no? Contanos cómo fue la experiencia de los talleres y qué puertas abrió la participación en este lugar. Mira, la experiencia fue muy rica, muy constructiva también. No, obviamente que cuando vos entras a un lugar con tenés expectativas, miedos, todo lo que se puede sentir, imagínate con 44 años entrar a una universidad y encontrarme con gente, personas que han pasado que tuvieron mis mismas vivencias de diferentes puntos del país. Fue fantástico el recibimiento de la gente de la universidad, la verdad que una maravilla. Y de hecho yo sigo manteniendo contacto con Bárbara, Luciana, desde ese momento. Y la verdad de que, ¿qué te puedo decir? Es muy recomendable porque te abre muchas puertas, te abre la cabeza, ves que vos también podés estar en ese lugar. Y bueno, yo en ese momento cuando asistí a los cursos de formación general y proyectos comunitarios, estaba haciendo mi secundario. Imagínate, 44 años, había empezado, estaba en el primer año de mi secundario, hoy lo terminé. Y bueno, a mí me ayudó muchísimo y me abrió nuevos horizontes, ¿no? Como que me dio la posibilidad para poder yo emprender otros caminos. De hecho, hoy estoy en una universidad y estudiando gestión y Administración de Políticas Sociales. O sea que fue la primera vez, perdiste el miedo y te animaste y pegaste derecho, no te sacaron de la universidad nunca más. No me sacaron nunca más, y hago bueno, obviamente yo soy de cooperativas, como vos claro. dijiste, y bueno, por cooperativas estoy haciendo una tecnicatura en Economía Social y Solidaria. Era algo que para mí era imposible, como te digo, porque imagínate que en mis tiempos no podía hacerlo, para mí era imposible en su momento, ¿no es cierto? Y a partir de todas estas nuevas políticas implementadas y apoyadas desde la universidad, ¿no? Que es una de las primeras que empezó en su momento, allá creo que eran por el 2001 que empezaron en sociales, no sé si no me estoy confundiendo. Sí, ya lleva 13 años el programa. Sí, ¿cómo te puedo explicar? Fue una de las impulsoras, ¿no? Claro. Y bueno, y a partir de eso, a través de las invitaciones a todas las organizaciones, ¿no? Pudimos llegar a la universidad y uno, eso es algún sueño, perdón que me puse nerviosa. No, no hay problema. Pero eso es algo que es increíble, y al que apuesto y al que me encanta, al que sigo apoyándolo y difundiéndolo, porque creo que el gran tema que tenemos nosotros el problema es la comunicación, ¿no? Y, claro. y creo que si el poder ser una difusora de estos programas, con la experiencia que uno trae, me parece que es positivo, ¿no? Perfecto, Patricia. Entonces, más que recomendado los cursos del programa de formación, y te agradecemos por la experiencia y por haber compartido esta sensación con nosotros. No, les agradezco a ustedes por haberme tenido en cuenta. Un abrazo para todas las chicas de la Universidad de Sociales, ahí en la calle Santiago del Estero. Muy recomendable, y bueno, muchos éxitos. Y bueno, muchísimas gracias. A vos, Patricia, hasta luego. Dale, Luciano, hasta luego. Estábamos hablando con Patricia Roldán. Ella asistió a los cursos de formación que dicta el programa de capacitación para organizaciones sociales y comunitarias. Les recordamos a todos que el inicio es el 8 del 10, ahora el 8 de octubre, los miércoles de 14 a 17 horas en Santiago del Estero 1029. Hay 4 cursos: herramientas para el trabajo comunitario, prevención de la violencia de género, hábitat y medio ambiente, y abordaje preventivo en el uso de drogas. Les repetimos que están dirigidos siempre para personas que formen parte de organizaciones sociales y no para universitarios o estudiantes de las carreras de la UBA. En la página programa de capacitación, programa para organizaciones comunitarias, es el Facebook, ahí encuentran toda la información. Hay información detallada curso por curso. Ahí va la web, perdón, programadecapacitacion.sociales.uba.ar. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. Vienen bajando las nubes. estamos escuchando acá en el puente, antes de seguir con Migraciones, vienen bajando del Mató un Policía Motorizado. Un poco de música sí. En el programa y seguimos hablando con Natividad. Acá estamos hablando un poco fuera de aire sobre la tarea, la gran tarea que llevan adelante desde Amunra. Contanos un poco qué se encuentra la gente cuando se acerca. Ustedes tienen dos oficinas, digamos, dos lugares donde desde donde trabajan puntuales. Uno en Pueyrredón 19, el piso 2, y dentro en Jufré 1051, planta baja, departamento 2. Sí, bueno, en Jufré la dirección legal de la organización, claro. ¿No? Y en Pueyrredón 19 la oficina de la atención. Oficina de atención. Nosotros atendemos todos los días de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en todos los temas, o sea, en todas las temáticas. Como dije en su momento, las asesoramos, las contenemos. Nuestros teléfonos son el 4864-4593, que es el teléfono de la organización, y el celular, que está a disposición de todas las personas migrantes que lo necesiten. Hablamos no solamente de las migrantes externas, sino también de las migrantes internas, claro. Porque hay gente que se acerca tanto de Tucumán, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Salta, porque prácticamente tienen las mismas situaciones de problemas aquí en Capital, ¿no? O sea, ellas también en algún momento cuando llegaron unas personas de Salta nos preguntaron si éramos de Bolivia cuando entramos. Entonces le dijimos, bueno, esa es la gran estigmatización que se da en la sociedad, claro. ¿No? Que realmente estamos acostumbrados a estigmatizar siempre a la migración. Y verdaderamente, o sea, nosotros lo que defendimos desde la organización es que en el mundo no debe de haber fronteras, ¿no? Ahora estamos hablando del tema del Mercosur, ¿no? Para que en el tema del mercado común del sur, los gobiernos, ellos tratan de hacer todas sus relaciones bilaterales, comerciales. Entonces, lo que nosotros también estamos pidiendo es que, bueno, que las relaciones no sean solamente comerciales, sino que también sean sociales. Porque si tenemos un problema de una persona migrante que está acá en la cárcel, pues nosotros tenemos que ver cuáles fueron sus antecedentes en el país de origen, y que por ese lado se pueda realmente ver de qué manera se puede dar solución a este tema. O sea, no meter en una bolsa a todos los migrantes de alguna manera. Y si es que hay un niño migrante, porque hay muchas situaciones de algunos niños migrantes que tal vez entraron acá al país, que entraron sin la autorización del padre, entraron en una manera irregular. Nosotros decimos en una manera irregular porque ningún ser humano es ilegal. O sea, toda persona que siempre pasa a algún lugar siempre viene con cualquier documento del país de origen. Entonces, también, o sea, nosotros trabajamos articuladamente con algunos consulados, que a veces a los mismos consulados le decimos, quizá ustedes como gobierno del país de origen no pueden hacer tanto, pero nosotros como organización sí, si articularíamos, daríamos mejores soluciones a la gente, mucha información a las trabajadoras de casas particulares, porque ellas consideran que realmente no tienen derechos y que no pueden pedir a su empleadora para que los ponga en blanco, y realmente ahora con la ley 26844 estas trabajadoras tienen todos los derechos. O sea, ahora una trabajadora de casa particular está a la altura de su propio empleador, ¿no? Entonces, después de 60 años de deuda que tuvieron las trabajadoras de casas particulares, ahora allí tienen aguinaldo, vacaciones, licencia por maternidad, claro, licencia por enfermedad, como cualquier trabajo. Totalmente. Entonces, yo creo que ese es un logro que se ha obtenido, y lamentamos muchas veces de que no haya mucha información. Por eso desde Amunra les agradecemos a ustedes, que siempre cualquier radio que nos llama, realmente vamos difundiendo los derechos de los migrantes, y que a través de ustedes nos ayudan realmente a poder dar esta información a la gente, ¿no? El celular es el 1556-043412, y bueno, cuando gusten, cualquier problema que tengan con respecto al tema de la documentación, también me gustaría informar a la gente que si la gente va a viajar ahora en las vacaciones, que todo el mundo va a sus países de origen y no han hecho el documento de regularización migratoria aquí en la Argentina, cuando van a querer regresar en el mes de enero no les van a permitir entrar, claro, no han regularizado su situación. Claro. Bueno, estábamos hablando un poco ahí de la estigmatización, de un montón de cuestiones. Vamos a escuchar primero un audio para entrar en un tema muy interesante. La agrupación Yangó y la Unión de Trabajadores de la Educación presentaron una guía para docentes sobre afrodescendientes. Esta es una guía didáctica que tiene aportes conceptuales y también técnicas dinámicas para trabajar en el aula, para que a los docentes les sea de alguna manera un poco más fácil poder incluir contenidos y mostrar una visión positiva de lo que fue el aporte de la comunidad africana y afrodescendiente a la construcción del Estado Nacional. Me parece que es fundamental que desde niños se les enseñe a que el otro no es diferente, sino que es igual, es un sujeto con derecho y que también se le debe respetar. Y me parece que es importantísimo que desde el inicio, desde la niñez, se les enseñe a los niños a no discriminar. La educación lamentablemente no contempla la existencia de afros nacidos aquí en la Argentina. Incluso hubo un expresidente que dijo que Argentina no tenía el problema de racismo porque aquí no hay negros y que ese problema lo tenía Brasil. Acá fue un poco como un denegado de decir que no hubo afrodescendiente de los barrios, que importancia tuvo el barrio Barracas, La Boca, donde llevaban a los esclavos, que los llevaban al río de La Boca para bañarlos y ahí al Parque Lezama para venderlos. Y hay muchas historias de Bernardino Rivadavia, que bueno, fue una persona que fue un afro, Cabral, que lleva el nombre de la Escuela de la Policía Federal, la madre era una esclava. www.facebook.com/elpuenteradio. Bueno, y seguimos acá en el puente ahora hablando de migraciones, también migraciones forzadas, ¿no? Así porque es. Hay distinto tipo de migración y la cuestión de los esclavos negros también, una historia que a veces fue como bastante ocultada. Y para eso vamos hablando con la agrupación Yangó, más precisamente con el presidente Carlos Álvarez Nazareno. Carlos, ¿cómo estás? Luciano y Laura te saludan. Buenas tardes, Luciano y Laura, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, contanos un poco, Carlos, de qué se trata la agrupación Yangó y qué trabajo realizan. Bueno, la agrupación Yangó es una organización integrada por afrodescendientes, africanos y activistas del campo social que luchamos contra el racismo, la discriminación, promoviendo la integración de la comunidad afro y sobre todo de lo que básicamente intentamos es romper con esta idea de que en la Argentina no hay afrodescendientes, no hay afroargentinos o que no hay negros, ¿no? Claro. Digamos, los afrodescendientes desaparecieron todos en las luchas independentistas o con la fibra amarilla, digamos, ese proyecto político racista y discriminatorio que fue gestado para pensar una Argentina blanca. Entonces, digamos, nuestra idea fundamentalmente es trabajar con las organizaciones sociales, promoviendo políticas públicas con el Estado argentino y generando articulaciones que permitan es una visibilización y mostrar una Argentina plural, multicultural, multiétnica. Claro, y revisar un poco la historia acerca de las migraciones que contaba solamente por ahí con la más relevante o grande, supuestamente de la migración europea, pero no de la africana, porque justamente lo que se intentaba a lo mejor era esconder este componente esclavista que tuvo la migración africana. Contanos un poco el concepto este del afro-argentino, que ya son la segunda generación que nacen en Argentina. Sí, más que segunda generación, hay hasta quinta. Sí, no, perdón. Porque, digamos, acá hay ingreso de esclavizados ya desde el siglo XVI. Claro. Entonces, digamos, esa migración forzada producto de la trata esclavista, que participaron sobre todo en estas cuestiones que tenían que hablábamos, o que comentaban ustedes, en las luchas independentistas, donde fuertemente murieron muchos como carne de cañón. No olvidemos que los esclavizados justamente iban a las batallas para lograr su libertad y eran los que morían en primera línea de batalla. Creo que también vos haces o ustedes hacen referencia a esta segunda ola migratoria que llegó no por condiciones de trata esclavista o trata de personas, sino por condiciones voluntarias, ¿no? Y ya tenemos, por ejemplo, en el 1900 registros de la llegada fuertemente de caboverdianos, que están ubicados en la zona de Ensenada, de Dock Sud, ¿no? Más en Avellaneda, pero también en las últimas décadas, diría yo, en las últimas 30, 40 décadas se viene promoviendo y se viene instalando en la Argentina una migración bastante diversa afrodescendiente, ¿no? Hay muchísimos afro-uruguayos, afro-chilenos, afro-peruanos, afro-paraguayos, haitianos, dominicanos, negros, y sobre todo lo que más se ve, o últimamente más también se ve en la calle, esta migración, ¿no? Sobre todo de Senegal, de Costa de Marfil, sí, de Conakry, que son los que los vemos muchas veces como vendedores ambulantes. Claro. Y ahora, en estos días, bueno, el 19 de septiembre, ustedes presentaron junto con CETERA una guía para docentes sobre afrodescendientes y cultura afro. ¿De qué se trata esta guía? Mira, la verdad es que estamos muy contentos por esta guía y la ponemos a disposición de todos los docentes, y sobre todo porque un poco la mirada que se muestra de nosotros en las currículas o a lo largo de toda la educación siempre es una mirada colonial. Nuestras participaciones, claro, viste, con la negrita de la bandera, el vendedor de empanadas, ¿no? O esta cosa que se muestra del África más salvaje, tipo del negrón con el hueso y la lanza, ¿no? Entonces, ese estereotipo y esos estigmas no permiten que nuestros niños y nuestras niñas o descendientes logren tener, digamos, una mirada positiva de su comunidad y sus soportes. Entonces, justamente, como, digamos, existe la Ley Nacional del Día de la Dato que insta al Ministerio de Educación a incluir los contenidos en la currícula y todavía no ha pasado, nosotros junto con la Central con la Confederación de Trabajadores de la Educación generamos esta herramienta para que los docentes tengan concretamente un motor a trabajar en esta aula de manera positiva estos contenidos, ¿no? Y lo que es bien interesante de esta idea que fue construida participativamente, donde docentes, donde participaron estudiantes del profesorado de Mariano Acosta, justamente para tener una pesca sobre la presencia afro, y bueno, y nosotros como organización de afrodescendientes y africanos para brindar un poco todos estos contenidos. Y estamos sumamente contentos por la repercusión, pero también porque esta herramienta quiere y debería llegar a todas las escuelas para que los docentes puedan los contenidos vinculados a la comunidad afrodescendiente y africana. Claro, y que se cumpla la función de este trabajo que hicieron mancomunadamente entre todos. Para cualquier persona que se quiera contactar con ustedes, la página está bien, agrupación Yango con X, sí, .blogspot.com, o en Facebook también, facebook.yango.agrupación. Exactamente, Gmail, que es agrupacionyango@gmail.com. Perfecto. El objetivo de esta guía es llegar a la mayor cantidad de docentes y de escuelas. Nuestra organización también está dispuesta a enviar talleres en las escuelas para fomentar el trabajo, digamos, conjunto, y para, sobre todo, romper con estructuras más discriminatorias, más racistas, que se vienen reproduciendo, lamentablemente, en la región. Esto es un aporte concreto para una región discriminatoria y, sobre todo, de derechos humanos. Claro, y para integrar los contenidos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Y, bueno, estamos al tanto para cualquier cosa que quieran difundir o para la agrupación. El programa está abierta, tiene abiertas las puertas. Muchísimas gracias por la invitación, y sobre todo porque es importante que los medios no hegemónicos tomen estas temáticas, son invisibilizadas, así que realmente le agradecemos este ratito. Y sí, nos gustaría volver a participar en el marco del 8 de noviembre, que es el Día Nacional de los Afroargentinos y de la Cultura Afro. Claro. Actividades, invitar al público en general, y sobre todo a los futuros estudiantes, a los futuros profesionales, ¿no? Para que también puedan tener no discriminatoria o antidiscriminatoria sobre nuestra comunidad. Perfecto, Carlos, muchas gracias por la invitación entonces. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Estamos hablando ahí con el presidente de la agrupación Yango, Carlos Álvarez Nazareno. Vivir la realidad, analizar la realidad, transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Bueno, Natividad, los últimos minutos que nos quedan de aire, contanos un poco el encuentro que están organizando un poco desde AMUNRA para el 8 y 9 de diciembre. Sí, bueno, este encuentro no es que sea solamente de AMUNRA, este encuentro es de todas las organizaciones que integramos el programa de derechos laborales del Fondo de Mujeres del Sur, que, bueno, sí, que es el Sindicato de San Juan, es el sindicato de Río Negro, la asociación de empleadas trabajadoras de casas particulares de Neuquén, Sinpecaf de Córdoba, el sindicato de Villa Gesell, la marcha de las escobas de la Matanza, más Amunra, ¿no? Entonces todas nosotras vamos a ser acá en la Argentina, o sea, obviamente apoyadas por la organización del Fondo de Mujeres del Sur, el primer encuentro nacional de trabajadoras de casas particulares, que va a ser el 8 y el 9 de diciembre. Así es que bueno, esperamos que sea un buen encuentro, sobre todo para que las mujeres se enteren realmente de cuáles son sus derechos, qué herramientas realmente tienen como para poder hablar con sus empleadores para que las pongan en blanco, ¿no? Así es que bueno, me hubiese gustado dar la noticia mejor, porque me acabo, antes de venir me comuniqué con una de mis compañeras que dijeron que algo con respecto al tema de la ley de 26844 de las trabajadoras, pero bueno, estoy que pego el teléfono y no llega. Bueno, pero el encuentro está pactado para el 8 y 9 de diciembre, no hay lugar todavía, pero cualquier persona que se quiera informar seguramente van a compartir la información en la página que también compartimos en el Facebook del Puente, www.amunra.org.ar. Sí, sí, o si no también tenemos el Facebook, que es Amunra Derechos Humanos, ¿no? Perfecto. Y el correo electrónico es amunra@gmail.com. Siempre las dos con M, porque muchos ponen la primera con M y la segunda con N, y no, son las dos con M. AMUMRA. Perfecto, bueno, y seguramente se encontrarán en alguna plaza en la carpa que lleva para difundir la información. Sí, sí, vamos a estar en varios lugares, de hecho esta semana vamos a estar en varios consulados, y creo que la vamos a cerrar el tema de la carpa itinerante en el obelisco, y de hecho también el día 9 de diciembre, después del encuentro, vamos a hacer una movilización a Casa de Gobierno. Perfecto, le agradecemos entonces a Natividad Obeso por haberse acercado al programa, le agradecemos a todo el equipo de producción, Romina Caldera, Mariana Costa, Carla Borria, Laura Suta a mi lado, muchas gracias. Luciana Kuldeljian y Leandro Araos Ortiz, le mandamos un beso enorme a los flamantes padres. Y Luciano Traviesa también. Así es. Y nos encontramos en el próximo programa para compartir otro puente juntos. Muchas gracias. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Kuledjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.